terror y nada más. Más de 10 años acercándote a grandes maestros de la literatura de horror y a sus escalofriantes obras. Más de 10 años fomentando la cultura y la ficción sonora de horror. ¿Te atreves a pasarlo de miedo con las mejores adaptaciones extraídas de nuestro macabro y lúgubre archivo? Adelante, insensato. Tiene mensajes nuevos. Para escucharlos, pulse de Ángel Villar. Mensaje recibido el día 22 de marzo a las 14 horas 32 minutos. ¿Hijo? Sí, lo sé. No estás en casa. Llámame tonta, pero pensé que a lo mejor habías vuelto con antelación a casa y aún no habías avisado. Mi niño, escucha. Estoy preocupada por todo este tema del virus. Parece que cada vez está en más países, y aunque tú estás lejos, estoy algo angustiada por ti. Espero que regreses pronto y puedas llamarme. Te quiero, hijo. Mensaje recibido el día 27 de marzo a las 21 horas 49 minutos. Hola, cariño. Aún no has llegado a casa, ¿verdad? De veras que estoy muy angustiada. Hoy ha salido el rey por la televisión y ha dicho algo de un tal Marcial. Estaba tan nerviosa que no he entendido lo que quería decir. Tan solo he visto que era grave. Tu padre me lo ha explicado. Desde hoy está prohibido salir a la calle de noche. ¿Te lo puedes creer? También he oído noticias de que el virus se está extendiendo por España y también por Madrid. Aquí ya se habla de disturbios y de gente loca por la calle. Pienso que, aunque sea exagerado, quizá no está de más el toque de queda. Ya sabes que yo he sido rojilla toda la vida y esto me parece muy fascista. Pero tengo miedo. Espero que cuando llegues y te encuentres todo esto, sepas reaccionar a tiempo y que nadie te haga nada malo. Te dejo, que tengo que ir a hacer algo de cenar. Últimamente está imposible salir a comprar y hay que apañarse con poca cosa. Adiosito pequeño. Mensaje recibido el día 30 de marzo a las 12 horas 3 minutos. Hola. Esta vez sí es un mensaje importante, cielo. Nos vamos de casa. El gobierno ha creado unos puntos seguros en los centros de las ciudades para protegernos del virus. Sin embargo, toda la gente dice que de quien tenemos que protegernos es de la gente ya infectada. Dicen que son muy agresivos y contagian a la gente sana con facilidad. Por lo que me dijiste, aún te quedan algunos días fuera. Espero que estés bien, cariño. Lo siento, pero de veras deseo que hayas tenido algún contratiempo y tardes más de la cuenta en volver cuando todo haya acabado. No te preocupes por papá, ni de mí. Seguro que en los puntos seguros estamos bien. En cuanto lleguemos y sepamos exactamente dónde estamos, te llamaremos y te dejamos otro mensaje si aún no has llegado. Por cierto, los móviles empiezan a fallar, así que te dejaremos algún teléfono fijo del lugar. Ah, por cierto, tu hermana ha dicho que se quedará de momento en su apartamento. La muy cabezota no quiere atender a razones y prefiere quedarse con el chulo de su novio. Si las cosas se ponen más feas, por favor, cuida de ella. Te quiero, mi niño. Y cuídate tú también. Mensaje recibido el día 2 de abril a las 2 horas 59 minutos. ¿Hola? ¿Sí? Ah, por fin. Escúchame, hijo. No te he podido llamar antes. Llevo desde que llegamos haciendo cola para el teléfono público y mira qué hora son. Aquí hay miles de personas y apenas hay teléfonos. Todo el mundo quiere hablar. Óyeme, cielo. Estamos aquí en el estadio de fútbol del Getafe. Nos tienen durmiendo en tiendas de campaña. Como si fuera un campo de concentración. ¡Qué indignante! Para hablar con nosotros, no tengo ni idea de lo que puedes hacer. Creo que lo mejor es que vengas directamente aquí, si no te decimos lo contrario. Los rumores hablan de que cada vez la cosa pinta peor. Se dice que Toledo es un caos y que nadie está a salvo allí y cosas así. Algunos dicen que el punto seguro ha caído y hay miles de muertos. Estoy muy asustada. Aquí todos los días se ven columnas de humo. Se oyen explosiones y disparos demasiado cerca. Por favor, hijo, ten mucho cuidado cuando salgas de casa. Pienso que quizás sería mejor que te quedaras en el chalet. Allí al menos estás apartado de toda esta gentuza y vivirás más dignamente. No abras la puerta a nadie. Y no te fíes de la gente. Si puedes, ve a buscar a tu hermana. Acabo de hablar con ella y sigue encerrada en casa. Dice que hay infectados merodeando por su calle, pero que está bien. Es una idiota. Me ha asegurado que tienen comida para algunos días y dice que no me preocupe. Ah, sí. Ni se te ocurra andar de noche por la calle. El toque de queda lo cumplen a tiros, mi hijo. Espero que no te pase nada. Te tengo que dejar. La gente empieza a empujar. Oye, un poquito de respeto, ¿no? Por favor. Perdona, cielo, pero escúchame. Ten cuidado, ¿sí? Y mira bien antes de cruzar, que los militares van como locos. Te quiero, hijo, pero bueno, quieren dejar de... Mensaje recibido el día 5 de abril. A las 19 horas, 12 minutos. Tate, ya sé que no estás, pero te dejo este mensaje porque no puedo hablar con papá y mamá. Estoy con Richie y esta tarde nos vamos del apartamento. Hay infectados en nuestra calle. Así que Richie me ha dicho que nos vayamos a su pueblo, a casa de sus padres. Ellos están bien y el pueblo asegura que está totalmente libre de virus, que lo tienen todo controlado. No es mucho camino, es en Colmenar Viejo. La dirección es calle del Tinte 8, piso... ¿Qué piso era, Richie? Sí, Toma nota. Calle del Tinte número 8, cuarto derecha. Cuando llegues a casa y escuches esto, si hablas con papá y mamá, díselo, porque seguro que están preocupados. Si puedes ir a buscarlos al estadio y traerlos, sería mejor. Los rumores hablan de que las cosas se están poniendo cada vez más feas en los puntos seguros y en varias ciudades ya no se sabe nada de ellos. Lo último que salió en la tele era todo lo contrario a lo que decían, que no fuéramos a los puntos seguros. Eso ya lo sabía yo. No me lo podían haber dicho antes, ¿no? Richie tenía razón. Ojalá la testaruda de mamá me hubiera hecho caso. Bueno, lo que sea. Un besito y ten cuidado. Nos vemos pronto, hermanito. Mensaje recibido el día 6 de abril a las 5 horas 45 minutos. Hijo, soy yo, tu padre. ¿Estás ahí? ¿Aún no has llegado a casa? Después de todo lo que ha pasado, no recuerdo cuando llegabas. Espero que aún estés fuera del país, lejos de todo este horror. Pero quiero que prestes mucha atención cuando oigas esto al llegar a casa. Tu madre y yo hemos conseguido escapar de la trampa del estadio. Todo se volvió una matanza. Y sinceramente logramos salir por los pelos. Tu madre está en mitad de una crisis nerviosa y yo apenas consigo mantenerme sereno. Pero debo hacerlo por ella. Estamos refugiados en un piso de una urbanización en las afueras de Getafe. No puedo decirte dónde exactamente. Y no puedo salir precisamente al exterior para mirar la plaquita de la calle. Desde la ventana parece una amplia avenida. Y si no recuerdo mal, tenemos el estadio al este, no muy lejos. Quiero que me hagas caso. No sé si podremos volver a llamarte. Presiento que el teléfono va a durar menos o nada. Es toda una suerte que aún esté en servicio y tú tengas corriente en casa. Al final tenías razón con lo de la energía solar. Bueno, escúchame. No vengas a por nosotros. Quédate en tu casa, en el chalet. Estarás más seguro. Tu madre te dijo que fueras a buscar a tu hermana. Pero yo no sé qué decirte. Si puedes, hazlo. Lo último que supimos de ella es que estaba bien. Pero ahora no coge el teléfono. Si se ha ido a algún lado, no nos lo ha podido decir. Así que espero que te dejara a ti un mensaje. Tú sabrás qué es lo mejor que puedes hacer. Confío en ti. Nosotros no podemos salir de aquí de momento hasta que venga la caballería. Hay decenas de infectados abajo. Y tú solo, únicamente conseguirías que te atacasen. Quédate allí y protégete todo lo que puedas. Las barricadas, lo que sea. Pero ni se te ocurra acercarte a un infectado, sea quien sea. Son altamente contagiosos y agresivos. Me duele no estar ahí para protegerte, pero ahora tengo que cuidar de mamá. Haz lo posible por sobrevivir, hijo. No te preocupes por nosotros. Ya verás cómo todo se arregla y vienen a rescatarnos. Hemos colgado sábanas en las ventanas pidiendo ayuda. Nosotros estaremos bien, no te preocupes. Cuídate tú. Mensaje recibido el día 7 de abril a las 17 horas 23 minutos. Amor, ¿me oyes? Aún funciona el teléfono. Le voy a dejar otro mensaje. Hola, cielo. Me sorprende volver a poder dejarte un mensaje. Los últimos días han sido un infierno. Ya me dijo tu padre que te lo contó por encima. Lo he pasado muy mal, pero ahora estoy algo más tranquila. Quiero que tengas en cuenta sus palabras y hagas caso a todo lo que te dijo. Él sabe lo que hace. Estamos encerrados aquí en el piso, y aunque los infectados se las han ingeniado para colarse en el portal, estamos bien, pues la puerta está cerrada y tiene una cadena de seguridad. Comida, no tenemos mucha, la verdad. Pero bueno, siempre quise hacer dieta, ¿no? Estoy muy angustiada por vosotros. Tú ya deberías haber vuelto a casa y haberme devuelto la llamada. No sé qué número es este, pero míralo tú en el teléfono. De tu hermana tampoco sé nada. No coge el teléfono. Espero que esté en algún lado escondida y cuando termine esta pesadilla por fin nos consigamos reunir todos. Cuando logremos salir de aquí, iremos para tu casa, ¿vale? Me gustaría que fuese allí nuestro punto de reunión. Díselo a tu hermana si consigues hablar con ella. Espero que llegues pronto a casa. Te quiero, hijo. Mensaje recibido el día 8 de abril a las 23 horas 12 minutos. Mi niño, ¿estás ahí? Por favor. Tengo mucho miedo. Estoy asustada. Los muertos saben dónde estamos. Llevan horas aporreando la puerta. Me van a volver loca. Por los gemidos que se oyen. Deben ser muchísimos. Estoy aterrorizada. Si puedes, ven a ayudarnos. Nadie ha aparecido desde la ventana. Tan solo se ven más y más de esas cosas. Tengo miedo. Tu padre ha puesto muebles delante de la puerta. Espero que no puedan entrar. He visto lo que hacen. Muerden a la gente. La despedaza. Están muertos. Están muertos, pero se mueven. Atacan. Por favor, mi hijo. Siento pedírtelo. Me duele en el alma, pero... Ven en cuanto puedas. No sé cuánto podremos aguantar así. Te quiero, mi pequeño. Ten cuidado. Mensaje recibido, el día 8 de abril, a las 23 horas 48 minutos. Perdóname, cariño. Olvida lo que dije antes. Estaba asustada. Es inútil que vengas. Ya lo he aceptado y ahora... Ahora simplemente quería despedirme. ¿Sabes? No. No tengo ni idea de por dónde empezar. Siempre has sido un buen hijo, cariñoso y respetuoso con tu familia. Te he querido desde el día que supe que ibas a nacer y te querré por siempre. Quiero que lo sepas y lo tengas clarísimo. Tu padre también te quiso. Desde el momento que supo que vendrías al mundo. Ahora ya no está con nosotros. Pero sin duda fue un gran hombre. Y un magnífico padre. Cuidó de vosotros y de mí durante toda su vida. Lo ha dado todo. Hasta su último aliento. Quiero que lo sepas. Me encerró en este dormitorio y se quedó fuera, peleando con esos monstruos. Ya solo es cuestión de que echen abajo la puerta del dormitorio, cielo. No te preocupes más por nosotros. Ahora, lo único que quiero es que sigas viviendo. Que lo hagas por nosotros y por tu hermana. Búscala y cuida de ella. Protege lo que nosotros no supimos hacer. Más profundo de nuestro corazón. Mi corazón espera. Espera que aguantéis y resistáis hasta el final. Cuento contigo. Te quiero, hijo. Esta noche